las 80. Cada día. Buenas tardes, ochenteros y ochenteras. Esto es Play Kiss con Ricky García. Esto es Play Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. Bueno, como te comentaba antes, vamos a darle un pequeño repasito a los grandes riffs debajo de la historia. Dirás, ¿un riff qué es un riff? Cuénteme usted, el término riff viene a ser como una frase o tonada musical distinguible y que se repite en algunas partes de la canción. En el caso de hoy, en el que nos vamos a referir al riff de bajo, va a estar presente durante prácticamente toda la canción. De hecho, la línea de bajo es la columna vertebral donde se apoya el resto de los elementos. Déjame que te ponga un ejemplo, porque yo sin ejemplos también soy de los que duritos que les cuesta. Ejemplo de un gran riff de bajo, por ejemplo este. Stevie Wonder. O Will Smith. Le cogió prestado este riff de bajo para hacer el tema de la película Wild Wild West. Esta es la original, se llama I Wish. Bien, ¿tenemos claro ya lo que es un riff de bajo? Bien, pues ahora vamos a ver si conseguís acertar los siguientes riffs. A ver de qué canciones son. ¿Sí? Queen, Another One Bites the Dust. Yeah. Another One Bites the Dust. A ver, lleváis uno de oro, ¿eh? Vamos al siguiente. ¿Lo veréis? Under Pressure. Bueno, el próximo sí que me lo tenéis que acertar porque es una de las canciones más populares. Te voy a dar una pista. Michael Jackson. A ver qué canción es. Dun, dun, dun, dun. Correcto, Billie Jean. Venga, vamos con el último. Otro muy, muy, muy, pero que muy popular. Sí, Pink Floyd, Money. Pues sí, estos son algunos riffs. Ahora ya sabemos que es un riff. Puede ser de guitarra, de piano. En este caso, nos hemos ocupado de los mejores, de los grandes riffs de bajo en la historia de la música. Y nos vamos a quedar con este, mira. Canción del 61 que conoces más que bien y que te va a poner en órbita a estas horas. Benny King y su clasicazo. ¿Lo conoces, no? Sí. Stand by me. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me, stand by me. It's the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea. I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. Con Ricky García. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of. Estás, ratita, asoma la colita. Ricky, pon esa música que tanto nos gusta, Ricky. Todas las tardes en Kiss. Con Ricky García. It's true. Kiss FM, lo mejor de los 80 y los 90. Hasta hoy. Esto es Kiss. Love your ways, I like your style. What can I do to your Romeo, your Wonder Boy, and your Super Jet. Let me take you to the Milky Way on a holiday, on a holiday. Follow me, follow me. Why don't you follow me? Festivalero, a estas horas no viene nada mal, ¿eh? Para ponerte un poco ahí de sonrisa, de buen humor, ¿verdad que sí? Otawan con Hands Up. Bueno, son las 6 y 37, una menos en Canarias, en directo desde el Estudio 5 de Kiss. Bueno, hoy es el día de la publicidad. No sé si os lo he comentado antes, sí, ¿verdad? Bueno, si te acabas de incorporar, que sepas que hoy queremos saber qué anuncio se te atravesó y ya no quisiste saber nada más del producto que se publicitaba. Mira, vámonos a Instagram. Pérez Manuel Galindo dice, sin duda Big Naranja, Big Cristal. Pero, hombre, si eso es un mítico. Gigi Che Guevara dice, buenas tardes, sin duda no compraría el salvaslip de las pérdidas de orina de Concha Velasco. Tengo que leerme antes los mensajes. Soy Juan Carlos Aragón desde Sevilla. Había un anuncio de unas salchichas rellenas de queso que se cortaban por la mitad y parecían otra cosa. Desde entonces ya dejé de comer salchichas rellenas de queso. Buenas tardes, Ricky, Leo, Víctor e Ismael. ¡Todo el equipo! Aquí Juan Carlos Delche. Hola. Pues el producto que se me atragantó fue ese de Ya te como. ¡Oy, oy, oy, oy! La pasta es oriental. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diego. Hola, Diego. Diego de Madrid. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Kiss. Yo tengo un recuerdo de una publicidad de Ferrero Rocher con esa montañita doradita tan grande y tan bonita y dije, bueno, pues yo también me quiero hacer esa montañita de Ferrero Rocher y me hice la montañita en casa. Yo no sé si compré 15 o 20 cajas. El problema vino que es que después había que comérselo y de una sentada, pues yo creo que me comí pues más de media montaña. Retratado. Puedes imaginar el colicazo que vino después. ¿No? Todavía me sigue saliendo chocolate por las orejas. Le he cogido una manía a ese anuncio que es que no lo puedo ver. En pintura, ¿eh? 606-712-658, cuéntanos ese anuncio, querido. Hoy en juego con los amigos de Energy System, unos auriculares Bluetooth fantásticos para hacer deporte y para escuchar Play Kiss. I don't know why you think that you could hold me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever wanna tell the scene of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends while I came up with that line. And I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe. Baby, I'm really when you said goodbye, my whole world shined. Hey, hey, hey, it's a beautiful day and I can't stop myself from smiling. If I'm drinking, then I'm buying. My turn to fly, so girls get in line, cause I'm easy, no playing this guy like a fool. Now I'm alright, you might have had me caged before, but not tonight. And you may not believe that baby I'm really this fire. Too bright. a beautiful day. I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying. And I know there's no denying that it's a beautiful day. The sun is up and the music's playing. And even if it started raining, you won't hear this boy complaining. Cause I'm glad that you're the one who got. Think I'll take up my time with thinking of a breakup, and you've got another thing coming your way. Cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh baby, any day that you're gone away, it's a beautiful day. Mejora tu estado de ánimo. Oh yeah, esto es Kiss. It started with a kiss. The back row of the classroom. How could I resist the aroma of your perfume? Then you were only 8 years old, and I had just about turned nine. Just about turned. I thought that life was always good. I thought you always would be mine. Started with a kiss. Never thought it would come to this. Started with a kiss. Never. Remember every little thing, like fighting in the playground, cause some good looking boy had started to hang around. That boy hurt me so bad, but I was happy cause you cried still. I couldn't help but that new distant look in your eyes. And then when you were 16 and I had just turned 17, just turned 17, I couldn't hold on to your love. I couldn't hold on to my dream. It started with a kiss. Never thought Hot Chocolate. Y entre sus éxitos, You Sex a Thing, que conoces muy bien, y Everyone is a Winner. Fíjate que además de sexys, también saben ponerse romanticones. Se formaron a principios de los 70 estos británicos tremendos, Hot Chocolate, que nos encantan. Soy fan. Esto es Blinkies con Ricky García. Bueno, pues es el momento de hacer pasar por nuestra pasarela uno de nuestros oyentes VIP. Sí, hoy vamos a saludar a nuestra amiga Inma de Alcobendas. Es artista plástica, nos ha mandado una foto con la camiseta de Kiss y con uno de sus cuadros de fondo. Asegura que siempre ha sido una viejoven enamorada de ABBA, de la música de los 60, los 70, los 80, los 90, la Motown. Vaya, que le encanta Kiss. Pues bienvenida a la familia, querida. Y hoy os invito a todos vosotros a que os hagáis una foto con nuestra camiseta, que además tenemos camiseta de nueva temporada, con nuevos colores, con el logo, aquí súper fantástico, que se ve súper bien. Y oye, queremos que os hagáis una foto con la camiseta y nos la mandéis, ¿eh? Y vamos formando cada día una familia mucho más grande y podamos publicar en las redes. Y os estaréis preguntando, bueno, ¿y cómo consigo la camiseta? A ver, somos 2.443 seguidores en Instagram. Los primeros 40 que os hagáis seguidores en nuestro Instagram os vais a llevar una fantástica camiseta del programa. Los primeros 40. ¡Ya! Así que, ¡a jugar! Esto es Play Kiss con Ricky García. FM. En Kiss FM, toda la fuerza de los éxitos del pop de los 80. Los 80, la mejor década de todos los tiempos. Esto es Kiss. Esto es Kiss. Es otro día, otra tarde más en el paraíso. Claro que sí, con la mejor música del mundo, de la década que más nos gusta, la de los 80, la que sabemos que te pone de buen humor. Para eso estamos aquí. Por cierto, alcanzando las 7, serán las 6 en Canarias, en directo. Bueno, a la vuelta vamos a repasar algunos de los números uno de tal semana como esta. Nos vamos a ir a la década de los 80 y te voy a poner un tema de los 90 que tal vez sea el más gamberro que vas a escuchar en todo el día. Pero antes llega Ismael Arranz para ponernos al día con las noticias puntuales. Te espero a la vuelta. Esto es Kiss.